con historia. 2009. En ese año, en Italia, Silvio Berlusconi recibe un golpe en el rostro luego de un acto electoral y termina hospitalizado. El fenómeno de Facebook llega a 250 millones de usuarios. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho, chepe, vete, que pasó el tiempo del pirulete? El tango pierde a una voz arrabalera y particular. En el noveno día del año se apaga la vida de Enrique Dumas. Era el 2009 y en el sudamericano sub-20 en Venezuela, la celeste le empata a Paraguay 2-2. El segundo de Uruguay lo consigue Abel Hernández y así lo vivía Javier Máximo Goñi por Oriental. Agüel que va a tomar el equipo uruguayo, menguado físicamente. Agüel para Facundo, Facundo colocó para Abel Hernández para el Morro García. El Morro está con para Abel, Abel tiro bajo. ¡Gol! Abel Hernández, se juntaron los negros, se juntaron los negros, y qué lío enorme, soberbia combinación, la joya Morro, Morro la joya, y la joya con tiro esquinado, preciso, potente, bajo, junto al palo, está decretando los 28 minutos, el gol del empate, y por abajo escaparon de Ronald Hugh, empató Uruguay, un golazo de Abel Hernández, 2-2 el partido. Idea, producción y locución, Aris de Artegaray. Un gol con historia. Otro producto de Fútbol al Máximo.